Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 897ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirata, su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del planeta triste! ¿Cómo está ese planeta, eh? Cada día más triste, bueno, no importa, vale. Esto va a ser, sí. Es cierto, oscuridad, sí, sí. Hace falta el momento donde la calor arrecha. Yo prefiero, ¿no?, que sea así, sí, y no, bueno, toda una fiesta. Es verdad, basta de fiesta. Señoras y señores, ¡no miren! Siempre nos toca limpiar. Imágenes impresentables. Sí, no están mirando estos radios. Bueno, sí, sí, para aquel que no lo entienda, es un programa de radio que se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre. Estamos en una espacial llamada María Tijuana. Y quienes están a cargo, ¡no de miren!, la misma es, por ejemplo, ¿no?, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Hey. Él sí está presentable. Hey. Súmese al mal humor generalizado de esta situación, sí, por favor, capitán. Bueno, muchas gracias. Él sí lo tiene. Sí. Habría que sumarse al mal humor de él. Perfecto. Señoras y señores, presentamos ahora a quien no sabe lo que es el mal humor. No. Sabe lo que son los ataques de histeria, eso sí, sí, sí, sí. Pero son como pequeños remolinos que se crean, anticiclones, ciclones. Ustedes ya saben el proceso. Pero se esconde. Arrasa con todo y se esconde. Como los gatos que dicen que se tratan de esconder cuando van a morir. No estamos formando ninguna metáfora de ningún tipo. No se pongan sensibles, señoras y señores, con ustedes. La productora estrella de este programa ya es la muda. Sí que sí, que está súper presentable. Ronronea para tu papichulo. Sí. Señoras y señores. ¿Has visto? Sí. Con ustedes. Está siempre presentable. Siempre está presentable, porque si no está presentable ya no sale, cabrón. Claro. No lo comprende, usted sí sale. El día que lo veamos presentable va a ser otra historia. Señoras y señores, con ustedes el técnico de este viaje, impresentable, pero necesario. Sí, sí. Él es el Mico. ¡Ja, grande Mico! Listo y preparado, Mico, podemos comenzar. Tú estás presentable también, Mico. No está bien si no comenzamos y ya. Sí, que perfecto. Sí, usted le miró los pies al Mico porque usted está presentable. Sí, hay que cortar estas uñas. Es verdad. No duele, Mico, eso. Nos asomamos desde la ventana viendo las vidas ajenas, los miles de transeúntes, las calles y los vehículos. Suena el despertador, las luces nos golpean los ojos y viendo la infinidad de posibilidades, nos preguntamos por qué siempre nos ocurren las mismas cosas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sasa, la veracruzana, Yaki, la veracruzana nos dice... ¡Hola, Yaki! ¡Hey, qué hay! Solo les escribo para contarles que he tenido un sueño algo extraño. Me soñé en una bañera, ya saben, rico, con velas y un ambiente muy romántico. Y de repente alguien entraba, era la figura masculina, muy apuesto, y se acercaba listo para meterse en la bañera conmigo. Aquí viene lo extraño, en el momento que lo vi, era el pirata. Y, ese, oh. Y todo se fue a la mierda ahí con el garfio. Sí, ¡enchúdame el Garfield! O sea, ni siquiera lo conozco, pero esa voz se transformó en algo muy bueno. Lo que pasó después, mejor ni se los cuento, chale. Era, wow, era lo interesante. Sé que sí. Iñaki dice, pero que vaya que desperté, dice, con una gran sonrisa en la mañana. Vos nada, qué rica que es la vida cuando se edita. Sí. Entonces tenemos que entra alguien en una bañera, una figura masculina, vos sabés, y la mañana con una sonrisa a la dama. Primerísimo, primer plano de su sonrisa. Lo cual nos hace creer, por ejemplo, que ha pasado una buena noche. Sí que sí. La sonrisa de la mañana siguiente se puede ver por otra cosa. Ah, también. Como por ejemplo, el tipo era un pesado y por suerte se retiró de la casa. También y ya no lo volvió a ver. Sí. Dice, bueno, pues, scriptum nada. Me despido por ahora. Saludos a todos los tripulantes de Jalapa, Veracruz City, Jackie la veracruzana. Claudia es de Concordia, Argentina. Esto queda en el Río. Hola, Claudia. Sí que y sí. Nuestra amiga Entrerriana dice, el momento más bizarro lo viví en el velatorio de mi abuelo. En un momento nos encontramos los mismos de siempre, sentados alrededor del cajón, y todos optamos por un ataque de risa. Era como más de lo mismo en otra situación. Claro, porque el abuelo estaba muerto. Claro. Generalmente se daba esta situación. Generalmente el abuelo decía algo y todos reían. A mí me gusta. El abuelo ya no decía nada. A mí me gusta cuando hacen cualquier cosa en un velatorio y alguno se siente como la culpa. Dice: lo que pasa es que Roberto gustaría que nos recordara así, de esta manera. Claro, sí. Entonces prende un sorete gigante al lado del cajón y dice: no, porque Roberto le gustaría que yo me fume esto ahora. Pero te estás cagando de risa, cabrón. Estás contando chistes en el velatorio de tu tío Paco. Paco en vida era muy chistoso. Por eso ahora me cago de risa. Es mentira. Dice aquí Mabel de Argentina: hola, Barría. Hola, hola, hola. Hola, Barría. Gracias, hola, Barría. Muchas gracias por toda esa dignidad. Gracias. Sí, sí, gracias. Gracias. ¿Quién está en campaña? ¿No está ocupado? Sí, sí, bueno. Pero siempre un saludo no se le niega, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice: estoy aquí llena de bronca. Fui a trabajar y no tenía que ir. Caminé 30. Ah, por el feriado que hubo en Argentina, se ve. Ah. Y no le han avisado que San Martín, si bien murió el 17 de agosto, sí, se murió el 15 de agosto también. También, sí. Pasan esas cosas que corren, sí, que los, sí, feriados y... Por el turismo, país, y hoy, claro, mamá, es el fin de semana, mamón. Mamel, hola, Mamel. Hola, Barrio. Se presentó en su trabajo y dijo: estoy lista, como todos los días, lista para cargar estos cajones de manzana y llevarlos a lo del señor Miyagi. Le dijeron: no, hoy no se trabaja, vuelve a tu casa. Pero no te han avisado que no, sí, se trabajaba. No, me avisaron. Dice: caminé 30 cuadras al pedo. Mi pregunta es: ¿para qué existen los teléfonos? Ah, porque ella trabaja de que vende teléfonos. Ay. Entonces, ¿para qué existen? Bueno, generalmente, sí, servían para comunicarse, pero ahora puedes sacar fotos. Sí, enviar correos. Enviar correos. Sí, puedes ponerle formas. Comprar cosas, sí, y participar de concursos. ¿Sabes lo que puedes hacer también? Comprarte ese tipo de estuches que rodean el teléfono y que hacen que tú tengas personalidad. Ah, sí. Pero uno tiene que tener personalidad. Sí, sí, sí, eso es importante. Y es importante que se refleje en el celular. Sí. O sea, no, porque este es que el reflejo del alma en este siglo es el celular. Claro. Y entonces tú te encuentras un celular, por ejemplo, con la cabeza de Kitty, una cola peluda y un ringtone que dice, por ejemplo, y dices: chale, eso es una niña adolescente fiestera. Póngale, sí. Por ejemplo, entonces tú sabes a quién devolvérselo. Entonces, bueno, Mabel, para eso existen. Eminem Fan no hizo más que reivindicar mi desprecio por el personal de seguridad. Dice: ojos rojos de Bahía Blanca, con los ojos más enrojecidos que nunca. ¡Ah, grande, ojos rojos! Pero enrojecido por la indignación en estos momentos. Dice: ay, sí, ya sé que cada uno se gana la vida como no puede. ¿No era por la indignación? No, porque... no. Eminem Fan, en realidad, es aquel amigo, sí, que sorprendió a unos viejos hippies olvidados de gusto que estaban haciendo la mora dentro, sí, de, sí, una furgoneta, y él les dijo: ¿qué están haciendo? Y los viejos le dieron 200 pesos, no sé, 20 pesos, y se retiraron. Digo, para el que oye por primera vez este programa y está diciendo: el programa es chingonísimo. Pero no entiendo una mierda. Dice, bueno, y entonces, bueno, uno se gana la vida como puede, dice Ojos Rojos, pero en ciertas chambas se desdibuja la línea entre ser un jodido pendejo y alguien que simplemente zafa el pan. Dice, principalmente en aquellas que explotan el instinto más fuerte del ser humano, es el del poder. Aunque bueno, admito que así estuvieron décadas siempre las cosas en el mundo, lo cual es una consecuencia obvia, pero realmente me colma las pelotas, es decir, tenemos aquí el gráfico de dos pelotas colmándose. Sí, sí. A medida que va transcurriendo el programa, son las pelotas de Ojos Rojos que ustedes verán cómo se le van colmando. Sí, sí, sí. Sí, no van a estallar, digo, porque algunos no van a estallar. Me voy a quedar hasta el final del programa a ver si se le estalla. No estalla. Se le colman nada más. A izquierda de pantalla, por favor, señora, que usted la veo así como cabeceando. Sí, sí, ¿dónde están las pelotas? ¿Qué parte están las pelotas? Bueno, a izquierda de pantalla, por favor, ahí la verá. Dice, bueno, hay algo que me colma las pelotas y son estos personajes que es una fantasía total. Entre otros, como los patovicas, traducimos sí, esto sí, al lenguaje internacional patovicas. ubicas son generalmente los seguridades que de los lugares públicos. La puerta de los antros. Sobre todo en las puertas de los antros, porque el personal de seguridad, por ejemplo, de centros comerciales, es una especie de larva vestido de policía de Village People que da miedo absolutamente a nadie y no tiene nada. Pero en los de los supermercados lo mismo, pero el patobica es ese que se hace los músculos y se pone aceite en el pecho, por ejemplo, y no tiene cabello en todo el cuerpo y generalmente tampoco lo tiene en la cabeza porque son un tanto calvos de costado y con pelillo arriba. Son todos exactamente iguales porque todos están paridos por la misma madre, que es la señora patobica. Claro. Que es una vieja que los pare. Y bueno, y están como muy musculosos. ¿Qué es lo que se inyectan los que van al gimnasio? Que van 2 días cloroformo. Y dicen, y se inyectan como cloroformo. Se inyectan cloroformo. No, a ver si alguno escuchando dice, yo quiero tener músculos, me voy a inyectar cloroformo. Bueno, no, hormonas se inyectan. Hormonas de pato. De pato, claro. Y le crecen las tetas, todo. Y por eso hacen tantas cagadas. Y eso se creen chingones, pero eso les altera los nervios. Entonces, ante cualquier cosa se ponen muy nerviosos y golpetean. Y se creen poderosos. Y claro. Dice, también me corren las pelotas los hijos de los jefes. En este caso, el personal de seguridad. El último altercado que tuve con un sorete erectus de esta calaña fue cuando en un comercio de la capital federal de la República Argentina, este tío me pidió consecutivamente que le muestre lo que traía en el bolso. Yo le respondí, no, y seguí caminando. A la cuadra me pararon dos policías, esta vez de verdad. Dice, bueno, gritándome, deténgase, deténgase, con una mano en el arma. Un Bin Laden. Dice, esto sí, me revisaron el bolso. Cosa que es ilegal también, pero bueno, estos tíos tienen calabozos de infierno, gatillo blandito, bueno, además hacía frío, así que les expliqué mi punto. Al ver que no tenía nada afanado, es decir, robado, y quizás por cierto desprecio al sorete número uno, me dejaron... Sí, porque los policías, el polichafa, por ejemplo, no se llevan bien con los personales de seguridad. No, para nada. Eso será una historia aparte que alguna vez narraremos, que son como, yo estudié, soy intelectual, soy sabio, soy un hombre... Ese quién es, un abogado, conveniente. Claro. No, pensé que era un policía. Un psicólogo, ¿no? Sí, no sé por qué odian entonces al personal de seguridad. Ah, porque el personal de seguridad no tiene armas de fuego. Y ellos sí tienen armas de fuego. Y generalmente el personal de seguridad de los antros es como así, más fashion. Claro, sí, y las nenas se... ¡Ay, por favor, déjame entrar! Y al policía nunca una nena... ¡Ay, por favor, déjame entrar! ¿A dónde, no, mierda? Generalmente déjame salir. Maldita sociedad paranoide que gasta y mata a los fantasmas, dice... No, Mr. President, María Tijuanense, se portan bien porque si no, vienen los aretes y se los van a retar. Porque otra cosa no pueden hacerlos muy nardos. Dice, un abrazo a Eminem Fan, chinga tu madre. Y devolve esos 20 pesos, cabrón. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Al fin llega alguien de Quintana Roo que no es de Cancún. Ya solo creíamos que en el estado de Quintana Roo existía nada más que Cancún. Dar Némesis acomodando el tránsito y diciendo, usted no entre, nada más. No, está Cozumel también, que es un lugar hermoso y que lamentablemente está Jaime ahí. Jaime... Hola, Jaime. Dice, estuvo muy loco. Estábamos en una fiesta, ya estábamos medio alcoholizados y un amigo estaba consiguiendo una pastilla. La consiguió, se la tomó y al principio estuvo bien, pero ya después se puso muy mal y se puso a vomitar. Yo me asusté demasiado, pero antes de eso yo estaba en un trampolín y estaba saltando y haciendo piruetas con mis 5 sentidos. Dicen mis 5 sentidos. Jamás hubiera hecho eso. Ah, no. Estaba haciendo piruetas en mis 5 sentidos. Jamás hubiera hecho eso en mis 5 sentidos. Es decir, alguno de sus sentidos estaba alterado. Por ejemplo, el sentido de la vista, y hubiera calculado la distancia que estaba el trampolín y hubiera dicho, güey, no hay agua, no seas estúpido, te puedes matar. O el sentido del oído le hubiera dicho, güey, te están gritando que te bajes de ahí porque si no te van a dar una madriza. El sentido del tacto le hubiera dicho, este trampolín está rasposo, bájate ya porque te vas a raspar. Pero no, sus 5 sentidos están ligeramente alterados por productos que la misma sociedad comercializa con marcas reconocidas. Y entonces en ese momento, bueno, dijo, jamás hubiera hecho eso, pero bueno, súper chingonísimo. Ay, les mando un saludo y pásenla chido, dice Jaime en Cozumel, Quintana Roo. Un precioso lugar, pero está Jaime, ya lo saben. Hola, mis María Tijuanenses favoritos, gracias por considerarme parte de la tripulación. ¿A quién consideramos parte de la tripulación? A ver, Simone de Juliaca, Perú. No tiene los papeles. No tiene los papeles. Eso es terrible no tener los papeles. Hay amigos de los Estados Unidos que nos están escuchando en estos momentos y están diciendo, oh, ya pararon las cosas. No está bien, cabrón, no pasa, no hay pedo. Dice Simone, hola, mis María Tijuanenses favoritos, gracias por considerarme parte de la tripulación. Les escribo porque recordé una historia más bizarra que mi vida, que mi propia vida. Y todo se lo debo al panda. Es decir, el panda pendejo. El ex pendejo, ahora panda, simplemente panda en panda estado triste, de... Pongale. Sí, triste, en estado, es como una flecha lanzada hacia el futuro en deseo de reproducción. El panda erguido. El panda erguido. En este caso el panda había sido de los primeros en comentar, por ejemplo, la situación un poco bizarra que se genera justamente en los entierros y velatorios. Ah, sí que sí. Y ya una chica le disparó la atención y dijo, ah, oh, sí, yo me recuerdo una. Y ahora viene justamente Simone y viene otra. Bueno, aquí les va. Hace unos meses la tía de mi mejor amiga murió. Murió, sí. Sí. Los funerales estaban listos y preparados para hacer como la familia de esta amiga acostumbra hacer. Lo raro es que, claro, es la pregunta obligada. Yo mientras estaba diciendo esto digo, ¿pero cómo son? O sea, que hay tacos, enchiladas, la gente baila, entra, no sé, de Tom Jones y canta una canción. Pero no sé. Dice, lo raro en esto es que esperan a que toda la familia esté reunida para traer a la difunta en una especie de camilla. Ah, esto, no está Tom Jones ni nada, es algo más macabro. No va en el cajón. No va en el cajón. Viene como en una camilla y después de pronunciar unas palabras, recién la meten en el cajón. Las palabras que pronuncia son... ¿Tienen que esperar que la muerta hable? No. Ah. Es que alguien de ahí, por ejemplo, a ver, unas palabras y puede contratan ser... Contratan un ventrículo. Ventríloco. Mejor. Es que murió el corazón la vieja. Sí, las palabras pueden ser, metan a la vieja en el cajón y entonces ya está. Claro, póngale. A ver, tío Raúl, unas palabras. Bueno, ya, metan a la vieja en el cajón. Y entonces la meten. Claro. Bueno, dice, luego definitivamente la meten en el cajón y ya está. El problema fue que la tía de mi amiga no era muy delgada, que digamos. Oh, oh. Para ser sinceros, tenía un sobrepeso alucinante, dice. Y al momento... Pero estas especies de rituales, que es una familia, ¿no puede saltar a alguien con dos dedos de frente un poco de lucidez y decir... La tía está gorda. Con la gorda no, ¿eh? O sea, lo venimos haciendo de siempre. Pero la gorda ya, no. Directamente que entre así. Claro. Pero bueno, nada. Dice, y al momento de que los encargados trataron de meter a la tía en el ataúd, no entraba, carajo. Ah, esos ataúdes cada vez los más chicos, no sé qué quieren ahorrar. Dice, la mamá de mi amiga se moría de la vergüenza y yo me cagaba de la risa. Es que estos empleados que se encargan generalmente de estos menesteres, claro, y que ustedes ya saben, tienen ese rostro que ya describimos alguna vez, sí, cara de me vale madres, pero tengo que estar triste porque tú deberías estarlo, hijo de puta. Tendrían que disimular un poco si la tía no era. Claro, sí. Es decir, con la mano así como de costado, diciendo, pinche gorda. No, pero no hacer todo una especie de pantomima que todo el mundo presente se da cuenta que la tía no entra. Gorda. Que con este culo como no se lo rebajaron. Pero mire, usted hubiera hecho un régimen antes de morir. Y esas cosas, claro. Queda desagradable. Dice, bueno, yo me cagaba de risa. Los encargados desistieron de meterla. Dijeron, que siga viva. Sí que sí. La vida continúa, el show debe continuar, ¿eh? No entra. Dice, la mamá de mi amiga se moría de la vergüenza y seguía todo así, pues era una tarea imposible, ya que la funeraria había cometido el grave error de traer un ataúd equivocado, dice. Así que la tuvieron que velar en una mesa. Continuó después, pues la encargada del ciber me quiere botar a patadas. Ah, no, esto es otra cosa. O sea, es un paso del tiempo, fue... Yo pensé que estaba ahí también con el ciber. No, fue un tato Tarantino. Ah. Estábamos con la gorra que no entra en el cajón y pasamos al ciber rápidamente y la encargada que le dice... Y nos quedamos con la gorda sobre la mesa. Sí, ya muerta, está. ¿No? Sí, muerta. Ella igual se retiró muerta. Ya, sí. Muerta y gorda. Sí. Se despide con cariño Simone desde Juliaca, Perú. Adiós. Gracias, Simone. Bueno, gracias, Simone. Ahí te viste. Hola, ¿cómo andan? Ahí la nave, mis amigos. Póngale. Chingones del espacio cósmico. Habla el carioca surfista. Habla carioca. Ricardo, en algún momento haremos el descargo tuyo. Que dice que él no está con sobrepeso. Ah, que no. Él es un surfista avezado. Que tiene varias tablas y que utiliza cada una según cómo vengan las olas. Y dentro del cuarto azul, como le llaman los surfistas a una buena ola, la ola ideal, él se la pasa chingón y es campeón universal. Gracias. No de la Iglesia Universal, que es otra cosa. Es campeón universal. Ricardo dice, muchas gracias por hacer nuestra vida más alegre. Voy a sugerir que el programa lo pongan en la radio a los enfermos que no consiguen curarse en los hospitales. Porque la verdad es que, bueno... En un ambiente de hospital lo pone peor al paciente. Y ustedes operarían verdaderos milagros. No es Patch Adams. Sí, no, no, nada que ver con eso. No. Dice, es mi obligación aclararles algo. Solo le pido a Dios que nunca trabaje como cajero en el banco. Nosotros lo hacíamos a él. ¿A Dios le pide que no trabaje? Claro, él dice... ¿Él no trabaja como cajero? No, eso es el tema. Trabaja en un banco, pero no trabaja como cajero. Ah, en toda la noche, cuando llega a la casa... ¿Es gerente? Le dice... No, no es gerente. Llega a la casa y dice, por favor, ¿podemos Diosito, preparar un desfalco? Dame salud, dame eso. Y que no trabaje nunca como cajero. Y que, por favor, no trabaje nunca como cajero. Amén, dice. Y Dios por ahora se lo está concediendo. Dicen, ¿saben qué? Ya no estaría vivo si trabajara como cajero. O si no, con la tranquilidad que tengo, estaría... bueno, ¿saben cómo? Internado en un manicomio, escuchando desde allá. Mi agencia es un núcleo regional de operaciones de intercambio de moneda extranjera con bancos internacionales. ¡Ah! ¡Qué lindo trabajar de eso! ¿Una casa de cambio? No, usted lo dice así. Oye, güey, ¿dónde trabajas? En una casa de cambio. Este es loser, eso es de perdedor, yo trabajo en un núcleo regional de operaciones de intercambio de monedas extranjeras con bancos internacionales. ¡Wow! Güey, ¿cómo me gustaría tener tu trabajo? No puedes, debes estar muy capacitado. Debes saber cuándo un dinero es falso y cuándo no. Yo trabajo en una casa de cambio, yo estoy aburrido. Sí, me imagino. Yo siempre le pido a Dios, por favor, no quiero trabajar en una casa de cambio. Lo mío es el núcleo regional de operaciones de intercambio de moneda extranjera con bancos internacionales. Me despido de ti, chao. Bueno, y él dice, exportamos, exportadores e importadores de productos y servicios. Ufa, dice. Dice, para que la tengan clara, mi chamba es así. Me pasan los datos, los pongo en la compu, creando así el contrato de cambio. Por lo tanto, no me vengan a vender cosas a Brasil. Dice, porque no aguanto más. Estoy hasta la madre de tanto contrato de cambio. Que la pasan regio, bárbaro, chivo, pipa, bomba. Va y se retira. Ya necesita surfear nuevamente. Sí que sí. Ya dos días de chamba y nuestro amigo Ricardo Carioca necesita un poco de surfing, ¿eh? Bueno, surfea con la mente, amigo. Ya sabes cómo hacerle. Un abrazo bien, bien grande. Y no te equivoques en el trabajo, porque si no te pueden echar del núcleo regional de operaciones de intercambio de moneda extranjera de bancos internacionales. Me ha gustado eso. Hola, ¿qué tal? Saludos a la María Tijuana desde Aichi, Japón. Les envía un caluroso saludo Gabriel Gaviola. Hola, Gabriel. Dice que quise compartir con ustedes este artículo muy gracioso que apenas lo leí y supo que tenía que hacérselos conocer. ¿Estaba escrito en japonés? No estaba escrito en japonés. Ah. Tiene que ver con algunas leyes que nos envía aquí Gabriel Gaviola, no las leeremos todos, desde luego, que están vigentes en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, claro, sí que sí. Y que están súper chingonas. Por ejemplo, tú sabes, tú que vives en Alabama. Póngale. Alabama es el estado con más redneck. Me lo ha dicho esto Gabriego de Atlanta. Sí que sí. Y yo lo que me dice Gabriego de Atlanta, del sur de los Estados Unidos, yo sí, se lo creo. Sí, él me dice, voló a la mierda Nuevo México y yo le creo. Sí, y en este caso me dijo, en Alabama están los más redneck de los redneck. Es más, va un redneck a Alabama y le dicen, eres un redneck. ¿No? Y son todos redneck. Bueno, es ilegal llevar bigote falso que cause gracia en la iglesia. Sí, no sé, está bien. Claro, tú estás sí. En la iglesia, por ejemplo. Te aparece uno con los bigotes enormes. Y tú estás porque el nombre del Padre, Refil, Espíritu Santo. Claro. No, mírelo. Eso por es el que se trajo unos bigotes falsos que miden como 3 sí. metros cada uno. Don George McBlabling, deje de ver afeite. Me ha hecho cosquillas cuando claro que yo estaba en el fondo de la iglesia y sentí un no, padre, en el cuello. Bótelo, por padre, favor. Padre, bótelo. Pero debería verificar si están falsos los bigotes. Ah, porque si son así chingones. No, si son chingones, si bien. Tú tienes los bigotes, por ejemplo, de un mandarín oriental, claro, puede, y, sí. y es para cagarse de risa, pero. Y le quieres poner un fijador y ponerlos derechitos. Perfecto. Horizontal, sí, está perfecto. Es más, sí. Y cuando están dando la hostia, por ejemplo, puedes picar así con el bigote y está todo bien, yo sí, no sí. me muevo de aquí. Bueno, dice, en Arkansas, dice, un hombre le puede pegar a una mujer legalmente, pero no más de una vez al mes. Ah, está bien. Una vez al mes tú le puedes dar una madriza correctiva a tu esposa. Y sí, no importa la intensidad. No importa la intensidad, no importa lo que sea. Fue la del mes. Puede ser la claro. del mes que empieza el primero de enero. Mientras no pare. Termina el 30 de enero. Lo importante es que no se detenga. Claro, porque sí, si tú le das para una madriza, y en un momento llora y dice, ay, basta, no me pegues, tú dejas de pegarle. Y luego no, reanudas. Bueno, no, esa es la segunda. Esos dos madrizas, vas sí, detenido, sí, sí. amigo. Dicen, en Arkansas, tampoco el sexo oral se considera sodomía. Ajá. Hay muchas mujeres que estarán diciendo, oh, debería ser así en el mundo, yo no quiero chupársela. ¿Quién les dijo que son lindos, señores? Pero bueno, ¿Qué va a hacer, chicas? Es así. Dice, está prohibido la cría de cocodrilos en los baños también. Ajá. Hay gente que tenía cocodrilos. Lástima, ¿no? Y la, sí, es mucha gracia. Es que ha pasado luego de gente que se ha ido, bueno, voy a darme una ducha y se ha encontrado con el auténtico cocodrilo dandy. En Illinois, por ejemplo, te pueden arrestar por vagancia si no llevas encima al menos un billete de un dólar. Por vagancia. Sí, en Illinois. Está nuestro amigo Cowa en Illinois. Sí que, sí, que lo han arrestado varias veces por no llevar ni siquiera un billete de un dólar. Él conoce la situación. Fruta y verdura, sí, fruta y verdura. No, no, no, no. Un billete de un dólar al menos. En Kentucky está prohibido caminar en cualquier calle o autopista vistiendo solo un traje de baño y sin protección policial. Si tú vas, si tú vas con traje de baño y protección y policial está todo bien. O sea, sí. Tú debes llamar por teléfono a la comisaría, por ejemplo. Oh, ver, sí, hoy voy a salir en traje de baño. Con el destacamento de Kentucky me envían tres policías porque se me dio la real gana salir en traje de baño. Y está todo bien. Sí, enseguida los oficiales van para allí. Y tú caminas por la autopista, sí, en traje de baño. Es un servicio lo que tiene que hacer. Claro, es un servicio a la comunidad, para eso están. En Michigan no se permite a una mujer que se corte el pelo sin la autorización de su marido. Está bien eso. Ah, está bien, porque sí, hay cada una que te viene luego a tu casa y dice, mira, claro, lo que me dice. Sí, sí, sí, sí, sí, de puta, pero que parece. Claro, parece el Didi Valderrama luego de la lesión. Y en Minnesota es ilegal dormir desnudo. Sí, sí. Ah, eso sí está mal. No sabemos cómo hacen las requisas. Hay policías que entran en el estado de, sí, Minnesota. Sí. A ver cómo está durmiendo usted. A ver, y sacan la sábana así. Sí. Ah, oh, están, Dios, pelotas. Esos bigotes causan gracia. Sí, pero no estoy en misa ni en el estado de Alabama. Ah, bueno, pues está desnudo. Entonces va detenido. Ay. Está muy chingón. Así debe ser. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ciberlocutores, soy yo de nuevo. ¿Quién eres de nuevo? No sé quién es de nuevo. A ver, el de Oaxapán, en León, en Oaxaca, México, dice, ya que no me cansaré de enviarles correos hasta que los lean y pongan las rolas de mis amigos. ¡Oh! Ah, las rolas de mis amigos son tus amigos. Claro, las rolas de los... Las rolas de mis amigos son nacidas en Bogotá. ¿Firmamos en algún lugar que íbamos a poner las rolas de los amigos? Sí, sí. Nosotros en un momento de este programa, el comienzo de este programa es ponemos las rolas de tus amigos. Y entonces por eso nos envían tantas rolas de los amigos. Hay que cambiar el comienzo, amigo. Sí, ¿quiénes son tus amigos? Los Rolling Stone, conocemos su trabajo, ¿eh? Dice, y que me digan qué les parece. Es un concepto de huevos. Ah, ya no sé, no, claro. Claro, es un concepto de huevos. Es un, claro, concepto de huevos. Es un huevo cigote, es decir, una yema y una clara. Póngale, está muy, sí, bien especificado. La cáscara es dura justamente para que el contenido no se derrame por doquier y se, claro, derrame, sí, bien, sí, evidentemente. Dice, esta rola, por ejemplo, esta rola que tenemos aquí, solo estamos mostrando, dice, por ejemplo, es la danza de la pluma, es música tradicional que se presenta en la Gualeguetza, dice, y ahora ellos la transformaron y la adaptaron a rock. ¿Qué les parece? Sí. Saludos a la muda, soy de Oaxaca, México, les mando saludos a la nave. Bueno, en este sentido, tú nos obligas a decir, ¡ah, qué chingón está, está! Porque imagínate que te decimos, es un asco, decirle a tus amigos que igualmente no se dedican más a la música. Igualmente no las escuchamos todavía. No, aparte, igualmente no tenemos derecho tampoco. Claro. O sea, si nos gustan, las escucharás en algún momento. Sí, digo, en tu casa. Claro, sí, sí. Un abrazo, amigo, y gracias por acercarnos este material. Gabriel es de Juliaca, Perú, y ya le decimos que se cambie su nickname. Sí, sí, sí, sí. Si él se llama Gabriel, si los padres eligieron como nombre del Gabriel, nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa, y es porque tus padres no conocían a Gabriel de Houston. Claro. Y a Gabriego de Atlanta tuvo que cambiar sus hijos. Sí. Está Gabriel de Houston, así y tantos que, otros. Sí, muchos otros. Todos los Gabriels, casi Gabriel García Márquez, lo conoce por Gabo, justamente por Gabriel de Houston. Así que, por otro lado, te pido por favor, Gabriel, que si te cambies el nick, si es que vas a ser un oyente de esos, sí, que también si no, forma parte de eso. Si no, ni te lo cambies, quedarás ahí como se comunicó Gabriel de Juliaca, carajo, come pollo. Dice, yo lo quería, en primero saludar a mis padres y hacer las cosas que siempre quise. Ah, no, no creo que te conviertas en un oyente de esos. Póngale, está bien, Gabriel de Juliaca, sí, sí, muchas, sí, gracias. Bueno, después tomaría unas chelas y esas cosas que hacen los que no merecen cambiarse el nick, porque realmente su historia va a ser muy breve aquí. Cuando se terminen las chelas, se van. Sí, sí. Brindamos por ti. El Chupac de Tarija, Bolivia. ¡El Chupac! Dice, bueno, lo más ridículo que me pasó es ver una mina observando porno. Es un suceso bizarro, realmente. No, ¿por qué? No, pero ¿por qué? Pero ahora les explico, señor Alberto, porque venga, sabía que usted iba a decir por qué, dice el Chupac. Es que con el puntero del ratón hacía giros ondulantes en torno a los senos y a los muchos culos que se podían observar en el mismo lado. estaba diseñando su cuerpo. Claro que sí. A lo mejor se quería operar hacer ella. Una cirugía, claro. Y decía, esta tita me gusta. Y sí. Giraba con el mouse. ¿Qué era? ¿El mouse que tenía como puntero una manito y o una flecha? Tenía un link. Porque, ah. Eso, depende, claro. ¿Usted quiere la manito? Yo que la manito en todo el tiempo. En porno, chique, automáticamente puntero dije es una manito. Sí. O un dedito. Póngale. No puede ser una flechita. Pero bueno, en este caso debía ser la porque no podía haber links en, ¿no? A ver, ampliar las tetas. A ver, no, claro, salía en primerísimo primer plano una teta. Entrar. A la izquierda, entrar. Enter, paga con la tarjeta, cabrón. Bueno, la cuestión es esa. Y entonces hacía círculos sobre las partes así más eróticas. Dice, bueno, darse cuenta que me parece mal, no son las partes más eróticas, esas son las partes quizás más sexuales. Entonces, bueno, daba vueltas con el puntero sobre esas partes. Eso me pareció bizarro porque encima cuando vio que yo la estaba viendo, giró su monitor. Uno en los cibers. ¿Cómo giró el monitor? En los cibers uno puede girar su monitor. Y depende, si hay espacio, sí, si no. Puede decir, ¡ah, que me está mirando este! Y dar vuelta, poner el CPU en otro lado, por ejemplo. Póngale eso. Yo lo quiero conectar en otra parte, porque aquí me parece que hay mucho calor aquí abajo y me va a quemar. Claro, uno es dueño, uno lo alquila. Lo eso. Alquila, claro. Es más, me lo llevo a mi casa y luego te lo traigo. Sí. ¿Cuánto me diste? Media hora, por media hora enseguida te lo traigo. Claro, así debe hacerse. Bueno, Chupac, no sé cómo sigue esto. Eso es muy inusual en Tarija. Sí, creo que, salvo en Hong Kong, que es muy habitual que los hongkoneses den vueltitas alrededor de... Hay más de uno que está escuchando y dice, ay, cabrón, me descubrieron, yo también hago eso. Pero bueno, es inusual hacerlo también en un ciber. En público, sí. En público y con el chupaca al lado. En la pantalla grande, ¿no? Y Máxime, con el chupaca al lado, ¿quién está más preocupado por ver lo que miran los otros? Sí. Que él paga en el ciber. Para mirar qué miran los demás. Sí, él ni entra, no inicia sesión, a ver, ¿eh? Ya, a ver, ahora me voy a centrar al lado de este. Permiso, le dice el dueño del ciber, ¿eh? Voy para allí, sí. Es más, el dueño del ciber está como amigo de él y le hace gestos. Le va marcando. Le va marcando y dice, aquellos chamacos, oh. Y entonces él va y dice, sí. Nada, un chusma el chupaque, ¿eh? Un abrazo, chupaque. Ahí te ves, dice, me gustaría que mis manos sean puteros de ratón de esos que hacen clics en la web porno. Bueno, entre otras cosas, el Adolfo le cayó agua de un balcón y putea por la propiedad horizontal. ¡Agua va! Sí, agua va, exactamente. Aguas. Eso lo hicieron, aguas. Eli de Juliaca menta a madres, a Bush, Eddie Percy de Juliaca también, pura mentada de madre también para Toledo, José Ignacio de Arauco en Chile menta a madres, a directoras y profesores de su colegio, Cristian de Buenos Aires tiene un plan para reunir a todos los que le cagaron la vida un día antes de que el mundo se desintegre, Chemical dice olas y se retira, Steffi de Juliaca envió un mail donde cuenta cosas de sus compañeras de colegio, la chica diccionario aparece ahí, alguien que no sé qué hace. Bueno, lo más importante de todo el mail de nuestra querida Steffi de Juliaca es que apareció la frase fúmate un pedo. En algún momento se ve que ella se lo dijo a alguien. Fúmate tu pedo, le dijo. Y me pareció simpática. Bueno, gracias, Steffi. Un beso para ti, para todas las niñas ahí de Juliaca, qué pedo, mis estimados chaqueteros empedernidos. Les escribo para mandarles un saludo y decirles que su programa sigue siendo lo mejor que hay en la radio. No mientas, güey. Aquí en Villahermosa. Ah, puede ser en Villahermosa. Dice, bueno, hay un cabrón aquí en Villahermosa que se llama, se hace llamar Padrino Fonesca. No, Fonseca. Ajá. Padrino Fonseca estaba más chingón. Padrino Fonseca. El hijo de puta se la vive haciendo publicidad para un pinche político, un tal Florizel Medina. Yo no votaría a alguien que se llame Florizel. No, ya es. Yo votaré por Florizel. Mi vida por Florizel. Me suena como que estás dando la vida por un Teletubby o algo así. Igualmente, votes al que votes, darás la vida por un Teletubby. Sí, hay que ver, a lo mejor estamos matando a este Floricel y tiene buenas ideas. Claro que sí, cabrón. Sí, bueno, igual te matamos. No, si es político, no. No, pues tiene buenas ideas. Al menos nos miente. Bueno, Floricel me dice, pero está bien lo que hace este güey, a lo mejor recibe lana de Floricel. Claro Medina. Que sí. Que si nosotros recibimos la, póngale que este programa del día de mañana está auspiciado por George W. Bush. Ah, póngale. Nosotros encontraremos las herramientas suficientes para justificar la invasión a Irak. Sí. Bueno, nos costará un huevo, pero... Bueno, pero si las encuentran otros medios, supongo que nos dirán y... ¡Claro! Dice, bueno, el cual como todos los políticos no es más que un hijo a la chingada. La verdad, me cagan las pelotas estos tipos que convierten los medios, bueno, como la radio, en un brazo más de la maldita política. Por eso solicito de la manera más atenta un chinga a su madre para este pendejo del Padrino Fonseca. Seca, deja de escucharlo y ya, güey. Claro, güey. Es la única radio que hay en todo Villahermosa. Olvídate de él por convertir la libertad, la poca libertad que tenemos en México, en una cagada. Chinga su madre. Todos los desapelotas de los políticos aquí en este país, de los políticos de mierda, no tienen puta. Dice, cuídense y adeus. Dice ya tranquilizado, habiendo descargado toda su ira. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro, comprado por pocas monedas como se venden ellos. El ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Y en este momento, señoras y señores, es un honor para mí presentar en esta sección del programa al hombre que más sabe de deportes en todo el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boa. No, pues está descompuesto. Viejo mierda. Y dijo, voy, pero estoy descompuesto. Y como, no, voy, pero no, está bien, Eliomar, está bien. Podemos pasar sin deportes una semana, no hay problema. Pero estará para los 900, Eliomar. Sí, cabrón. Así que no hay pedo, no se preocupen. Para todos los amigos que escribieron, para el Pollatrón, por supuesto. Para todos los amigos, Helter Skelter, que habla de béisbol. Y que le enviaron muchos mensajes también, muchos amigos a Eliomar. Tengan en cuenta que Eliomar no los quiere. Y jamás los va a leer. Y no le interesa. No, sí, cabrones, cuando venga ya estará, ¿eh? Dice el Fructas del DF mexicano. Hola, ¿qué tal? Bueno, hace 3 días iba caminando con mi novia cuando paso frente a una tienda de colchones. Volteé a ver los modelos que tenían. Cuando mi sorpresa fue que junto a un escritorio estaba una chava sentada en una silla. Claro, no es lógico en una tienda de colchones ver una chava sentada en una silla. Realmente están en colchones. Sí, claro. Dice, la chava estaba súper bien, muy bonita, pero al seguirla con la vista, pues me doy cuenta que tenía su mano en la entrepierna, ¿sí? Ella traía minifalda y se estaba rascando sus partes. Y no solo eso, al terminar se llevó la mano a la nariz y la olió. ¡Wow! Dice, supongo que vio algún movimiento fuera del aparador porque volteó a vernos y solo pudo notar que el color de su cara cambió rápidamente y solo se agachó. Bueno, al voltear a ver a mi novia, supe que ella también lo había visto. Solo nos quedamos viendo y no dijimos nada, continuamos caminando. Eso es una relación afectiva que ya se basa en la vida y comprensiva. Bueno, sí. Digo algo de esta que se estaba rascando la panocha y ella, ella lo miró con una mirada como diciendo, yo también la vi, es muy desagradable y rebaja la situación femenina, tú estás conmigo, imagínate. Mejor lo callamos, ¿no? Sí, mejor lo callamos. Y siguieron caminando. Sí. Bueno, me he hecho bizarro en una colchonería. Bueno, eso ha cambiado, me quedé viendo, no nos dijimos nada, ¿no? Dice, pero eso creo un cambio en mí radical, dice. Cámara, nos vemos en la Valijala, dice Fructas, ¿eh? Un abrazo, Fructas, ahí, nuestro amigo del DF mexicano. ¿Qué onda? Saludos a todos en la nave. Les cuento que el mes pasado, dice Otto W desde Canadá. Hola, Otto W. Dice, estuve de vacaciones en mi país de origen, El Salvador. Ajá. Dice, y en donde tuve la oportunidad de ver la riqueza injusta, el progreso desordenado, la falta de empleo, la miseria obligada, el consumo desenfrenado de mis compatriotas y su evidente endeudamiento. En fin, todas esas cosas que caracterizan nuestros países. Dice, dos cosas que me llamaron la atención particularmente. La primera, un buen porcentaje de la población no trabaja y es mantenida económicamente por la remesa familiar que es enviada por sus seres queridos que trabajan como burros fuera del país. Es decir, que los campesinos ya no quieren trabajar las tierras y prefieren quedarse en sus casas viendo la televisión por cable y esperar por el cheque a los que nombran cariñosamente como hermanos lejanos. Entonces dice, oye, güey, ¿vas a plantar ahora alguna...? No, güey, estoy esperando el cheque, mi hermano lejano. Y ahí quedamos. Sí. Ahora, para no quedarnos nada más en esta estampa del granjero, del hombre de campo, vago de Centroamérica, podríamos preguntarles si trabajaran todas esas tierras, ¿cuánto les pagarían ellos? Claro que sí. Y entonces a lo mejor notamos porque que eso es... empieza así. Sí, eso ellos juntan así. Un cajón. Sí. Póngale naranja. De plátano. Ah, plátano. De naranja. Naranja. De Chihuahua. Un cajón de Chihuahua. De lo que sea. Sí. Trabajan todo el día juntando para ese cajón y cuando lo van a vender les dan unos centavos. Me cagas, güey, pero claro, yo dejé medio en la ciudad. Ese cajón puede llegar a salir $1,000. 50 pesos, póngale. Ah, 50 pesos. Bueno, $1,000. ¿Me trae dos? Bueno, la cuestión es esa, más o menos. Si uno no conoce cómo se manejan estas cosas, luego va y dice, oh, ¿por qué todos plantan coca? No, ¿por qué todos plantan coca en el Perú, en Colombia? Bueno, entiendan estas cosas. Plantaciones sustitutas. Luego llegan, y todo esto si no pertenece justamente a los campos. Estamos hablando de los granjeros y la gente de campo súper que tiene campos. Claro. Es mucho pedir, ¿eh? Sí que sí. Bueno, por eso queremos ya una redistribución de la tierra. Muchas gracias, señores. Ante el aplauso nos retiramos. Sabemos que somos muy escuchados y que esto se producirá muy pronto. Aparte de nuestra inocencia, seguimos con lo segundo que le intrigó a Otto W. Escucha lo siguiente. Dice, el país entero se viste con unas camisas de marca Lacoste. Dice, los ricos usan las originales y los pobres las falsas. Como se trata de una marca francesa y yo no hablo francés, dice, la primera pregunta que me hacía es, ¿qué significa Lacoste? O sea, espero que llegue alguien de Canadá. Ajá. Porque dice, sí, en Canadá hablan francés e inglés. Dice, hey, vino un güey de Canadá, dijeron en El Salvador. Ya le vamos a poder preguntar. Hey, güey, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la CAS? Dice, bueno, el país entero. Y me querían preguntar. Dice, ¿qué significa la CAS? ¿Es cocodrilo, caimán o lagarto? Y yo, que lógicamente desconocía por completo el tema y que las marcas estas jamás me han interesado, respondía, ¿de qué es? Sí, es un nombre, un apellido, creo. No sé, no estoy seguro. Luego dice, lagarto, caimán y cocodrilo. ¿Alguien sabe exactamente cuál es la maldita diferencia entre estos tres reptiles? Ahí nos vemos, OTW. Bueno, entre lagarto, caimán y cocodrilo es muy fácil. Sí que sí. A lo mejor es más difícil entre caimán o cocodrilo. Póngale. El caimán es americano. El cocodrilo no, es africano. Y hay unas diferencias. Claro, el sí, el caimán es no como más feo. No puede entrar a Estados Unidos sin un visa caimán y todas esas cosas. No, en las Islas Caimán, claro, paraíso fiscal. Y la lagartija nada, es más pequeña, más enjuta. Pero si no preguntó, ¿qué es una lagartija? No, el lagarto. Ah, el lagarto grande. Claro, está el lagarto de Komodo, que es como un... Sí. Sí, muy bien, muy cómodo. El control demoníaco, Nick Mutante de Toluca, México. Ahora, dice, Nick Mutante. Onda tripulantes de esta bizarra, dice, les platicaré una historia bizarra que me sucedió hace unos días. Escenario, sala de la casa. Tres amigos sentados en un sillón, un televisor encendido. Los tres nos encontrábamos solos, tristes, muy contentos viendo la TV. Cuando de repente uno de mis amigos decidió cambiar el canal, pero el control estaba sobre la tele. ¿Quién lo dejó ahí? Eso es lo que nos preguntamos todo, cabrón. Sí, es bizarro, ¿eh? Sí que sí. Bueno, gracias. El control demoníaco Nick Mutante Toluca, México. Un abrazo para ti. Sepan comprender, eso no es dadaísmo radial. La otra parte del mensaje no sabemos dónde está. ¡Ah, cabrón! Bueno, pero es que es el capítulo. Ah, todo, todo, todo el capítulo. Los tres amigos queriendo cambiar el canal, diciendo, ¿dónde está el canal? Está sobre el televisor. Y los tres amigos que se observan, se miran a los ojos fijamente y miran que el control está lejos de sus posibilidades. ¡Ah, yo veo muy mal la tierra! Con ese mensaje. Hola, amigos, María Tijuana, ¿estás dando su amigo? El gato Michifus. Maestro, no, no es un nick serio, por favor. Estaremos contigo. Tarica Bolivia, el gato Michifus. Por aquí está. Bueno, Ricardo, mensaje. Tenemos a muchos amigos que han llegado aquí a la nave. Y yo le digo al desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México, que me aguante nada más un poco, ¿eh? Abel de Alemania, Berlín. Dice, no, los engañé, soy el Quasar. Un abrazo, Quasar. A Juan Manuel Vargas, de Bogotá, Colombia. Dice, para que vea, niño, algo bien feo es la comida ecuatoriana. Qué hija putamente fea, dice. ¿Por qué? No le gusta la comida ecuatoriana. A Juan Manuel Vargas, ahí. Nuestro amigo. Ay, carajo, perdón, bueno, señor Latica, yo lo pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo caminando desde ningún lugar. ¿Desde ningún lugar, cabrón? Sí que sí, pero con todos sus cables cortados. Dale, está como nosotros. Con cortocircuitos internos. Wow. Con las baterías del comando totalmente agotadas. Wow. ¡Ay, carajo! ¡Está fuera de control! Fuera de control y controlados como nosotros, damas y caballeros, estamos defendiendo por tierra, por tomar en sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mi, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, El Rock 89.7, Releu Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, AZ93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Berisa, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Radio 100, en España, Radio G, Costa Latina, Bit Radio, y Future FM. En Perú, Radio Rumbo, Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero danzando. ¿Cómo danza? Sí, danza, danza y hasta. Danza de cualquier tipo. Sí, sí, sí. Sí. Hay que ver en cuanto le coloquemos la música de fondo. Danza poquito. Pero danza. Es que se cansa, sí, ya no sí, está sí, en sí, estado. Sí, sí. Es un muchacho grande. El sitio oficial canaltrans.com. Señoras y señores, estaremos recontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Helter Skelter desde Venezuela, ahí en Caracas, su capital. Un abrazo para el Interno 761. Que hace tiempo no lo tenemos por aquí. Espero que nos llegue un día diciendo: les mando mensajes y no nos escuchen. No sé, estás desconectado, Interno. Un abrazo para ti, damas y caballeros. Nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Good. Se soporta mal. Piten cabrones desde L.A., California. Charlie Corky. ¡Qué carajo, me voy a!